Pues estamos con Carlos de la Mota. Es un placer porque te conocemos, en España te conocemos mucho, te seguimos de mucha telenovela. Y siempre tienes un personaje entrañable en cada telenovela. Pues mira, muy contento, efectivamente tengo la suerte, he tenido la dicha de que me han premiado con personajes muy maravillosos, entrañables, y que la gente se queda con estos personajes, ¿no? De que son buenos, de que a pesar de que son buenos, pero tienen características diferentes, ¿no? Pues hice un gringo que era bueno, luego hice Mañana es para siempre, un bueno que era un pintor, que era desfachatado, que hacía chistes y todo, y ahora aquí este es un bueno también, pero es un mejor amigo. Es el mejor amigo del protagónico y básicamente es la conciencia del personaje principal. Entonces, sí, que siempre está diciéndole, mira, ten cuidado. Es buena, no la hagas así, no la hagas sufrir, por favor. Yo creo que todo el mundo quisiera un amigo como Carlos Estrada. La dicha de tener buenos amigos es muy difícil, ¿no? Porque sobre todo en este mundo tan cambiante, que uno tiene que cambiar tanto de residencias y de cosas detrás de los sueños, pues uno va dejando a los amigos un poco a un lado. Y el secreto de la amistad, pues básicamente es eso, la constancia y la cercanía, ¿no? ¿Qué aporta Carlos de la Mota a Carlos Estrada? Pues yo creo que, bueno, tendría que preguntarle a mis amigos, creo que soy un buen amigo, ¿no? Creo que sé escuchar a mis amigos y más que estar, hay que saber estar, ¿no? Uno tiene que decirle a los amigos, yo creo que uno tiene una responsabilidad con los amigos, uno tiene que decirle las cosas que uno cree que están mal, de acuerdo a la convicción de uno, y uno tiene que ser de frente con sus amigos, y yo creo que así soy yo. Y yo trato de ponerle esa sinceridad y esa vivencia, ¿no? Porque no puedo vivir desde otras personas. Yo creo que soy así, trato de ser muy congruente con lo que pienso y con lo que digo y ser derecho. No sé si habías trabajado antes con Juan Soler. Lo que sí sé es que habías trabajado con Silvia, para siempre, además, un papel muy cercano. Oye, sí. ¿Cómo es trabajar con ellos? Pues mira, con Juan trabajé en un personaje muy pequeñito en La Fea Más Bella. Y tuve la oportunidad de conocerlo ahí, inclusive de compartir con su familia, cosa que me agradó muchísimo. Y bueno, y con Silvia pues, tenemos evidentemente una química en el trabajo increíble, que los fans la agradecen y comenzaron a comentar desde que comenzamos a tener escenas juntos. Y es una gran actriz, es una gran persona, y que admiraba desde antes de conocerla. Y cuando tienes esa admiración por alguien y tienes esas ganas de trabajar con alguien, pues eso se refleja en la pantalla, y yo me siento muy cómodo con ella y pues la quiero mucho porque, te digo, es una gran actriz, pero es mucho más grande persona. Está resultando Cuando me enamoro muy bien. Tiene unos índices estupendos, está gustando muchísimo. La producción de Carlos Moreno, fantástica, ¿no? Increíble, mira, todo este tipo de producciones donde tienen estas locaciones, donde ya me tocó la oportunidad de trabajar con todo lo que era la producción de tequila, ¿no? Con Destilando Amor. Ahora me toca con esto de los viñedos. Entonces es mágico porque yo también con el público aprendo, ¿no? De cómo se hace este tipo de cosas. Este elixir de la vida, que es el vino, que muchas veces nos acompaña en las lágrimas y en las tristezas. De uno saber cómo se procesa, cuál es el, cómo se cuida, cómo es algo que tiene tanto cuidado y tanto esmero y tantas variantes para que finalmente pues quede algún producto de alta calidad. Entonces, además de que son hermosas las ocasiones, pues son didácticas, ¿no? La novela, porque uno aprende muchas cosas. ¿Conoces España? No, no he ido. ¿Vas sí, a ir? Conozco. ¿Vas a ir? Mira, yo no sé si saben, yo soy arquitecto. No sabíamos. Sí, ya me gradué de arquitectura y ejercí 2 años. Entonces, uno de mis arquitectos favoritos, pues, evidentemente, es que es Gaudí. Entonces, aunque no conozco Barcelona, físicamente, teóricamente, la conozco al dedillo y conozco muchas cosas. Y es un viaje que he pospuesto ya casi 3 años y medio. Afortunadamente ha sido por trabajo, porque no he parado de trabajar. Pero yo creo que terminando esa novela en diciembre, enero, me voy a estar dando una vuelta por allá y a conocer a los fans, más que los fans, los amigos que tengo, que he hecho a través de mis novelas, y yo conocer España, que tengo tanta gente que me quiere por allá, y familiares, y muchas raíces también. Pues te vemos en España, seguro. Me gustaría que le mandase, ya no digo a los fans, a todos tus amigos de España, un saludito. Claro, yo soy Carlos de la Mota, y le mando un gran abrazo, un gran beso a todos mis amigos de España, y espero verlo pronto por allá. Y sigan Cuando me enamoro y sigan viendo el trabajo que siempre hago con mucho amor y con mucho respeto para todos ustedes. Yo creo que eso llega, ¿eh? Si se traslada a la pantalla. Gracias. Gracias. Muchas gracias.